Hablando de la Libertad. Música independiente. Hablando de la Libertad. Nueva música, nuevos discos. Un disco puede ser un simple, un doble, puede ser un disco en vivo, puede ser apenas un demo, en fin, un material. Horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y de trabajo. La Ira de Jaque, la banda que vamos a estar compartiendo hoy, del disco Morbo Caníbal, grabado en 2015 en los estudios Ion, disco número 5 de la banda. Bajo mi hocico de ratón. Son los demonios en decadencia que asoman sin pestañear. Sé de mis falencias para jugar. La canción se llama Fuera, la canción abre el disco. Vamos a repasar Morbo Caníbal, el disco de La Ira de Jaque. Un tema que pone en el foco a los medios de comunicación y el manejo que tienen sobre la opinión pública. La Ira de Jaque es un power trio de funk rock de la ciudad de La Plata. Se formó en el año 2000 por Diego Bavaro en la voz y en el bajo, Gastón Albertini en batería y coros y Cristian Wallace en guitarra y coros. Al año siguiente lanzó su EP debut, llamado Mate. Después llegó un homenaje a los Chili Peppers con el álbum Ají Puta Parió y hasta un acústico en vivo, sí, en formato DVD, Musas de una noche en celo del año 2009. De este tema y la canción propiamente tiene una buena historia para contar. Se llama Voces en el Agua. En medio de la preparación de este disco ocurrió la terrible inundación en La Plata el pasado 2 de abril del año 2013. Diego cuenta que estaba en pleno ensayo y quedó atrapado en una reja durante 11 horas. Cristian tuvo que nadar hasta la casa para poder llegar y todos los instrumentos quedaron bajo el agua. La banda se vio claramente afectada por esa inundación. Así que fue un proceso compositivo realmente arduo, difícil. En base a esa experiencia traumática que sacudió a la ciudad, salió el tema Voces en el Agua, que es un relato de lo que han vivido los músicos esa noche. Destino sobrio y delineado, no hay nada a mi espalda, es todo oscuridad. La Ira de Jaque, está sonando aquí en Hablando de la Libertad, una banda con influencias diversas, desde los Red Hot Chili Peppers, claro, por ejemplo, pasando por Living Color, hasta el propio Indio Solari. Hay un dejo ahí de Solari en la voz del cantante. La ira de Jaque ha generado un estilo propio que ofrece muchos matices a través de las melodías y las letras que compone Diego Bavaro. Pasamos algunas canciones del disco Morbo Caníbal. Pasó por aquí Fuera. Pasó también Voces en el Agua. Lo que escuchás es Mari Kelly. Con esta canción grabaron su primer video oficial. Pasaron casi 10 años para que el power trio platense volviera a grabar un disco con canciones originales. Morbo Caníbal es el cuarto disco de estudio y está disponible para libre descarga en el sitio oficial de la banda, www.lairadejaque.com.ar. Atente aquí, porque en Jaque hay algo que aclarar. La ira de Jaque. Jaque se escribe con J-A-Q-K-E. Lo digo porque si vas a estar tecleando y vas a estar buceando en internet, tenés que saberlo. Lairadejaque.com.ar. Power Trio, nos quedamos con La ira de Jaque, Cena de cerdos. En la mesa de Sam, que devoran un corte. Hablando de la libertad. Música independiente. Esto es hacer un cover. Esto es hacer una versión. Hoy nos vamos a remontar al año 1976 para decirte que precisamente en ese año hizo debut una legendaria banda del punk rock estadounidense y del mundo. Ese año Ramones debuta con un disco homónimo que se grabó en solo 7 días. Como se hizo el mundo, podemos decir. De allí surgirían enormes clásicos. Y el tema número 9 del álbum sería Havana Affair, compuesto por Didi Ramone y Johnny Ramone. En el año 2008, la banda uruguayo-argentina Onda Vaga, con su estilo particular, descontracturado, graba una versión del tema ramonero. Hoy la vamos a escuchar en Hablando de la Libertad. Onda Vaga, Havana Affair. Autogestionada. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino que también en los momentos y en las producciones materiales. Vamos a hablar de sellos discográficos que también hablan de la libertad. Vamos a compartir música. Y este caso está relacionado con el Owie Records, un sello fundado en el año 2002. Un sello con más de 10 años de trayectoria en nuestro país, que tiene un objetivo: brindar un espacio para la expresión artística fuera de los condicionantes del mercado que imponen las grandes compañías discográficas. Una filosofía. Owie propone vivir la música rompiendo con las ataduras de los géneros, los prejuicios y las fórmulas estilísticas prefabricadas. Conservando la libertad y la independencia, se puede hacer arte. Y repasamos canciones de Luciana Jury y Gabo Ferro. Y los dos juntos. Luciana es una cantante que pasó por el rock, tuvo una banda llamada Claroscuro y que dedicó la mayor parte de su corta carrera al folclore. Es sobrina de Leonardo Fabio y su padre fue uno de los principales guionistas del director de cine y también cantante. A Gabo Ferro ya lo escuchaste nombrar por aquí en Hablando de la Libertad. También ha pasado por el palo del rock. Ha tenido una banda llamada Porco. Tuvo un impas de algunos años donde se dedicó a estudiar y recibirse de historiador, para luego retomar la música como cantautor, poeta y como músico experimental. En el año 2014, Owie produjo el disco El Veneno de los Milagros, grabado en el Calafate. Aquí los dos cantantes se encuentran en formato de dúo para generar un álbum sumamente expresivo, con 11 composiciones de Gabo Ferro que nacieron pensadas para la voz de Jury. Escuchás Una Deuda del Bien. No sé. ausencia y es renuncia, es una deuda del bien. Y de Owie Owie Records vamos a compartir también canciones de El Perro Diablo. Ellos dicen que el rock no son vacaciones raras. La banda está integrada por Chaume en guitarra, por Doma en voz, por José en batería, Fran en bajo y Lea en guitarra. En su sitio oficial www.elperrodiablo.com.ar tienen publicado un manifiesto que reza lo siguiente: hay bandas que hacen rock y otras que no hacen rock, pero lo interpretan a puro estereotipo. Nosotros lo hacemos, lo sentimos y tocamos el rock and roll como lo que es, rock. Canciones urbanas en el torbellino eléctrico de una celebración de fiesta. No son vacaciones raras, sino que somos cabrones intentando asegurarse la inmortalidad en 40 minutos de show. Una ceremonia ritual para hacer del mundo un lugar menos peor. Esta es la vida que llevamos, es la vida que elegimos. Y hay una sola garantía: ninguno de nosotros verá el cielo. Su disco número 4, Cacería, fue editado en septiembre del año 2014 por Owie Owie Records. Escuchamos el primer corte, Pacto de No Agresión. We'll be right back. hablando de la libertad. Música independiente. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González, en la operación técnica Pablo McFly. En las locuciones Norberto el Ruso Berea. Acá te saluda Pablo Martínez. Te invitamos a que nos envíes tu material, o el de un amigo o el de una banda independiente que te guste. Lo podés hacer a través de música@aijuna.fm. música@aijuna.fm. Las ediciones de Hablando de la Libertad ya están para escuchar en radiocut.fm. Allí nos buscás en la programación de Radio Aijuna. Y te decimos que Hablando de la Libertad es música compartida, como un espacio liberador, música sin cadenas, sin góndola ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como ejercicio de la voluntad. Y nos despedimos como siempre con poesía libertaria. Claro, Pasiones se llama esta canción de Con Orquesta, la primera banda de Marilina Bertoldi. Pertenece al disco Somos por Partes del año 2011 y dice: despertar siempre en uno mismo, abrir los ojos, gritar, de la paz intentarás mi olvido y de mis golpes saldrá luz. En tu voz hay un rol. Si me arrancan y me matan las pasiones, si me ataran y no alcanzara lo que soy, si no canto el aire me va a desterrar. Y los hombres que ven solo su ombligo se corrompen, gritan. Te diré que siempre me he movido y si me estampo me muevo aún. En tu voz hay un rol. Si me arrancan y me matan las pasiones, si me ataran y no alcanza lo que soy, si no canto el aire me va a desterrar. Estar de más en la superioridad de tu clan, estar de más en la mediocridad de tu clan. En tu voz hay un rol y ese rol te comió. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Medio cuidado y tu clave. Hablando de la libertad, música independiente.